Pues muy buenas noches y una semana más. Muy bienvenidos a una nueva edición de La Noche Paradigmática en Paradigma Media Radio. Estamos llegando al final de la temporada y vamos con la lengua un poquito fuera, pero bueno, vamos a ver si echándole un poquito de pundonor podemos terminar bien la temporada. Nada, oye, que esta semana, ayer, ¿no? Anteayer jueves, apareció por aquí el emérito, el primero de los Juan Carlos de la dinastía borbónica. Y nada, el hombre pues se ha pasado por aquí. Aquí hay muchos comentarios de gente que ha estado en el poder, tipo Carmen Calvo, diciendo en Twitter, por ejemplo, sube el bochorno, refiriéndose a la temperatura, se supone, sobre todo en San Senso, ¿eh? Y yo creo que aquí hay un tema que está muy mal cerrado, pero no de ahora, desde hace muchísimos años. Yo creo que es una estafa a nivel democrático. Lo primero, tener un rey, ¿eh? Yo sé que hay otros países que tienen monarquías, los suecos, los noruegos, los holandeses, los británicos. A mí eso me parece correctísimo. Pero yo creo que en un sistema democrático, de primaria de este sistema democrático, es que la jefatura del Estado esté en alguien, elegido por el pueblo y no por alguien que, digamos, que está puesto ahí por la gracia de Dios, que en su día a Dios le debió hacer gracia poner a un tío de estos y lo llevamos aquí aguantando en esta península ibérica de nuestros dolores 1.500 años. Es que se dice pronto, ¿eh? 1.500 años. Y siempre dicen, no, es que la república, es que es más cara, no sé qué. Aquí siempre vamos con el tema económico cuando son cosas de este tipo. Y hombre, sí, yo no discuto que a lo mejor la república salga un poco más cara, pero oiga, si me hablan de dinero, vamos a hablar de dinero de verdad. Y vamos a decir cuánto cuesta que nos hayan estado robando, porque esta dinastía borbónica, por cierto, hoy he estado contando los reyes que ha habido de esta dinastía en la península, en España, ¿vale? Y este, el que tenemos ahora, el hijo de Juan Carlos, Felipe VI, el preparado, es el undécimo. Es la alineación de un equipo de fútbol, ¿vale? Empezamos con Felipe V, que era un nieto del Rey Sol, Luis XIV, que se conoce que dijo el Rey Sol, os vais a enterar, macho, la que os voy a meter, pero además en toda la línea de flotación. Hasta terminar en este Felipe VI. Bueno, digamos, por el primero, que estaba un poquito oído, el hombre Felipe V, estaba un poco para allá, estaba un poco malito, que se dice por la Carlota. Le sucedieron sus hijos Luis, luego Luis Ladiño muy pronto, le sucedió Fernando Ladiño también pronto, luego vino Carlos III, que digamos ha sido de lo más decente, sobre todo Fernando empezó algo que Carlos III estuvo a punto de dejar bien cerrado, que era la modernización de este país y la entrada en la ilustración, pero tuvimos muy mala suerte y a este le sucedió Carlos IV, que, bueno, en fin, de lo peorcito. A este le sucedió su hijo Fernando, bueno, no, perdón, por medio estuvo el famoso José Bonaparte, aquí más conocido en España como Pepe Botella. A este le sucedió Fernando VII, luego vino Isabel II, la regencia anterior de su madre, el pobre Amadeo, de mala rima, no voy a decir ni la casa, ni el título de, digamos, ni el gentilicio de esta casa, porque tiene rima en ambos casos. Luego vino Alfonso XII, Alfonso XIII, el abuelito. Luego está Juan Sin Tierra, que es el papá de Juan Carlos. Luego está el propio Juan Carlos, que Juan Carlos lleva 50 años poniendo el cazo, ¿vale? Es decir, se supone que estaban, que era lo que íbamos al principio, ¿no? Se supone que estos, que el Juan vivía con una mano y otra delante y otra detrás en el exilio en Estoril, y coño, cuando se muere Juan, les deja a sus hijos 1.000 millones de pelas, y dices, oye, que tiene una mano delante y otra detrás, ¿de dónde han salido los 1.000 millones? Bueno, pues Juan Carlos, viendo que la cosa se podía poner chunga, pues empezó a comisionar con petróleo y estas cosas, y como tiene muy buenas relaciones con sus primos y sus hermanos de Arabia Saudí, de Abu Dhabi, todos estos países tan lindos y maravillosos, pues ahí está el hombre, y que ayer ha venido por aquí, y que no nos lo vamos a quitar ni con agua caliente. Otra cosa es lo que está haciendo el tribulerismo patrio, ¿eh? Ayer, el jueves por la tarde en La Sexta, cuando venía el avión, era una imagen tras otra del rey bajando por la escalerilla, Elena dándole un abrazo a papá, me arrodillo, genuflexión, para aquí, por allá, y luego los comentarios del tío del micrófono que estaba en la calle donde iba el Borbón a pasar la noche. Las multitudes se agolpan, pero ¿qué multitudes? Si no hay nadie prácticamente, y si todo lo que hay es prensa en la calle. Es decir, es intentar blanquear algo que yo creo que no debe ser blanqueado y que debe ser denunciado de una vez por todas. Y a ver si es posible que de una puñetera vez en este país, por lo menos nos pregunten, yo sé que no es ni lo más rápido, pero nunca hay sitio para esto. A ver si es posible que de una vez nos pregunten, oigan, ¿ustedes quieren un rey? ¿Quieren una república? ¿Qué es lo que quieren? ¿Eh? ¿O quieren? En fin, que nos dejen decidir. Nada más y nada menos. Pues nada, que vamos a ir al turrón. Perdón por la turra, que comenzamos. Bueno, pues oye, que os sonará esta musiquilla a los que tenemos unos años, a la gente joven también me imagino, pero a los que no tenemos unos años, esto que es una canción de Vangelis, porque hoy vamos a recordar a Vangelis, que ayer viernes ha pasado a mejor, ha cruzado el camino, como dicen los ingleses, he passed the way, ¿vale? Entonces, bueno, como hoy el programa va a tener mucho de Vangelis hoy, pues hemos empezado con esto, que yo creo que esto es de lo más conocido que de él, y yo creo que nadie lo relacionaba con él, porque era, yo recuerdo que en las noticias, no me acuerdo si era en la COPE o en la Radio Popular, en alguna de estas, era, digamos, la sintonía de los informativos, y quién no se acuerda de aquel sketch de los Goma Espuma cuando iba a dar un informativo de estos de cachondeo que montaban con el pim-pim y el susto que se llevaban. Bueno, pues nada, que viva Vangelis, y hoy vamos a recordarle con alegría, que yo creo que él se lo merece. En fin, esta semana pues tenemos un menú variadito, ligerito, muy ligerito, como la prensa cuando llega el verano, que vienen las páginas más finitas y demás, pero vamos, un buen menú, pienso yo. Esto vamos a tener a cargo de la sección, a cargo del Instituto Ouroboros, con José María Martín y Vicente Millán, que vienen a hablarnos de la escasez, así en general. Ya veremos luego de qué se trata. Luego tendremos la canción transparente, hoy por supuesto, dedicada a Vangelis. Después vendrá Rafa Macho, nuestro director, con el tema del cine, que precisamente esta semana iba a hablar de Carros de Fuego y la banda sonora de esta película. Además, una banda sonora que identifica la película y que marca, yo creo que es que marca incluso el ritmo de la película. Es de este señor. Después vendrá la agenda cultural con Rafa Macho también, y con eso y un bizcocho pues nos habremos ido por la puerta. Que nada, que hoy es sábado de feria, ayer ha empezado el alumbrado, en fin, que estamos aquí de feria, y venga, alegría, comenzamos. Bueno, pues nada, una semana más que estamos aquí con la muy buena gente del Instituto Ouroboros. Esta semana tenemos a su presidente, José María Martínez, nuestro compi del alma, por fin vuelven a aparecer por aquí, y esta semana tenemos como estrella invitada a Vicente Villán. Vicente, José María, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Oh, se oye, parece esto, parece mentira, parece que estamos en el siglo XXI y todo, se escucha de maravilla. Pues nada, hombre, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Algo de la escasez he escuchado, me han dicho por ahí. Tenemos pendiente tema, pero yo antes de meternos en materia, que luego se me pasa y para mí en lo emotivo es muy importante. No sé si lo habréis comentado a lo largo del programa o si, imagino que sí, pero ha muerto Vangelis. Sí, de hecho la banda sonora del programa hoy, sí. Hay muchísimo Vangelis de por medio. Muchísimo Vangelis de por medio, porque ¿sabes lo que pasa? Que de estas cosas, José María, te das cuenta cuando sí. pasan. Claro. De la grandeza, yo lo bueno que tiene todo esto, vamos, lo bueno, dentro de la muerte de alguien, que creo que hay muy pocas cosas buenas, aunque es una cosa que a la que estamos destinados todos, saber, ver lo que vale esta gente, y cómo hemos metido una sección previamente en la cual salía una musiquita que es de él, ahora a lo mejor dentro de un ratito la volvemos a poner otra vez para que la escuchéis. Aquella sintonía, perdonad un momentito, ¿podemos meter la sintonía, Carlos? Un momentito, a ver si la recordamos. Pulstar, que es como se llama, yo no sabía ni que se llamaba Pulstar, ¿vale? Sí sabía que era de él, pero esto además nos trae, yo creo que nos trae buenos recuerdos a todos. Vamos a escucharlo un momentito. Aunque no tenga nada que ver, pero yo creo que lo merece. Sí, sí. Ahí va. Mítica, porque además esto, no me acuerdo, lo decía antes, no me acuerdo en qué informativos, de qué emisora de radio tenían esto como sintonía, precisamente de informativos. Sí. Pero es música que nos ha acompañado toda la vida. Pero con una parodia en la que sí. en el estallido este que tenía la canción en el medio del pan, pues se tenían que agarrar a la mesa como que se asustaban y tal. ¿Quién no tenga nuestros años no está viendo a Millán cerrando el ojo, del susto? Efectivamente. Bueno, pues un pequeño homenaje y un recuerdo de nuestra parte a un señor tan grande como Vangelis, que hizo muchos trabajos. Muchos para bandas sonoras de cine y que han hecho películas, que podían haber sido, bueno, además, se hayan convertido en clásicos, en conmensurales. Yo, para mí, de él hay dos bandas sonoras fundamentales: una es Blade Runner y la otra es, por supuesto, Carros de Fuego. Además, en Carros de Fuego, tú fíjate lo que son las cosas, yo creo que marca el montaje de la película, lo marca la música, porque uh-huh. suena eso que se entiende, pum, pum, pum. Que suena además como un corazón, que suena como el latido de un corazón. Sí. O sea, mira, se me está, y os lo juro, se me está poniendo los pelos de punta, de verdad. Yo iba a proponer que, si no tenéis nada previsto, al final de la sesión de hoy, pudierais poner, si no en ese momento, en otro, una pista de él, de la película Desaparecido, que es magnífica. O sea, ¿Se puede llamar por casualidad al hombre desconocido? Ese. Vale, pues eso va y te invito... Missing se llama la película, sí. En original. Aquí la tradujeron como Desaparecido. La canción, creo recordar que se llama To the Unknown Man, el hombre desconocido, como aquello del soldado desconocido en este caso, claro, estamos hablando del hombre desconocido. Pero no es Missing, Desaparecido. No sé yo si es exactamente... No lo sé. Desde luego en la canción transparente van un par de temitas, van un par de temitas. Entonces entramos en materia hoy, si no, porque no vaya a ser que se nos va el tiempo en grandeza. Pues venga, José María, va al turrón. Pues nada, hoy quien nos va a deleitar con su saber es Vicente, y hoy traemos un tema que está muy, muy de actualidad y que puede que lo esté más en el futuro. Pero prefiero dar paso a Vicente y que él lo presente. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Buenas noches. Hombre, yo quería tratar un tema que nos importa a todos. Si habéis dado cuenta, las últimas semanas que habéis ido a la compra, todo está más caro. Efectivamente. Todo. Y curiosamente, se le echa la culpa a la guerra de Ucrania. Y yo quería hablar de un problema que es fundamental. Nosotros, somos una cultura del trigo. Nosotros, el Magreb, Oriente Medio, depende mucho del trigo. ¿Sí? Y el trigo ha subido enormemente, lo cual nos va a traer problemas a nosotros por varias partes. ¿Os acordáis de las primaveras árabes? Sí, claro. En esa época el trigo estaba subió unos $500, tonelada métrica. Ajá. Y esa subida fue tan fuerte que viste la que se montó. Obviamente te suben tu alimento principal y hay revueltas. Sí. ¿Sabéis a cuánto está ahora? Pues, me imagino que barato no está, pero no tengo el dato, ¿no? A 1170. Eso es más del doble. Uh-huh. Eso significa que hay muchos países que no van a poder asumirlo. Hay países que nosotros los conocemos como bombas maltusianas. Esto es, países que no pueden alimentar su población. Son todos los de África. ¿Qué es una bomba maltusiana, Vicente? Es un país que tiene tal número de población que no puede alimentarla con sus recursos. Ajá. Por ejemplo, Argelia. Argelia. Argelia es el país más grande de África. ¿Sí? Dice, si es grande puede alimentarlo. Problema, 85% del territorio es desierto. Claro. Y el que queda está en proceso de desertificación. O sea, todo lo que consume el alimento viene de fuera. El cereal, la carne, legumbres, todo. En el momento que hay un alza de precio, ¿sí? Hay un problema. Lo mismo te puedo decir de Egipto, ¿eh? Sí. Egipto, que llegó a alimentar el Imperio Romano, hoy en día no es capaz de alimentar su población. A pesar del Nilo y la riqueza ¿sí? que el Nilo aporta. En fin, siempre se habló de eso en referencia a que la huerta de la ribera del Nilo pues eran las más fértiles del mundo. Bueno, pues ahora mismo no tiene capacidad para alimentar su población. Uh-huh. Porque es una población desmesurada. Entonces, Egipto tradicionalmente importa el cereal y ahora tiene un problema. Si os habéis dado cuenta, la comida básica es un pan sin levadura. Sí. Eso desde Marruecos hasta Irak es lo mismo. Sí. Ese pan estaba subvencionado. Y cuando la primavera árabe subió $500, dejaron de subvencionarlo. ¿Ya viste lo que pasó? Cayó un gobierno. El gobierno que hay ahora, se ha dado cuenta y tiene que volver a subvencionarlo. Son 4.000 millones de dólares al año. Uh-huh. Inasumible. La verdad es que hoy mismo empiezan ya a verse en prensa, en televisión incluso, alerta que se están haciendo desde, por ejemplo, UNICEF y otras organizaciones internacionales que hablan de que, en fin, se avecinan grandes hambrunas, bueno, que ya las está viendo. Bueno, siempre se pone como ejemplo siempre el centro de África, Eritrea y tal, pero claro, las imágenes son durísimas, son las mismas imágenes que yo recuerdo de pequeño cuando... sí, claro, la hambruna de los 80. Claro, cuando todos aprendimos que era el Biafra, los niños del Biafra, ¿no? Y son imágenes que se te graban en la mente de esos niños caquéticos, o esos niños con las barrigas hinchadas que parecen gorditos, pero que en realidad lo que tienen es una citis consecuencia de la desnutrición. Entonces, claro, es grave. Y el problema, y bueno, y la cuestión es que detrás de eso, pues claro, vendrá la siguiente crisis, que es la consecuencia, es decir, un montón de gente que no tiene acceso a los alimentos directamente. ¿Qué hace? Hay un famoso estudio que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ellos recogieron los precios de ciertos alimentos, sobre todo los básicos. Los básicos son maíz, trigo, y patrón y mi hijo. Entonces, hacemos una gráfica y por otro lado cogemos una gráfica de las revueltas. Y hay correlación. Clarísima. En el momento que suban precios, tenemos fallo. ¿En qué nos afecta esto a nosotros? A ti, dime. Sí, no. En fin, que iba a añadir que efectivamente ya estaba ocurriendo desde antes de la guerra de Ucrania con... Sí, a eso quería llegar. Porque sí. Ahora mismo la guerra de Ucrania es la excusa para todo. Me quedo sin novia, la guerra de Ucrania. Me ha mordido el perro, la guerra de Ucrania. Tenemos este problema de alimentación, la guerra de Ucrania. Bien. Antes de la guerra de Ucrania, sí. el trigo, que es el que más sigo, había empezado a subir desde el 2020. Se había puesto los 800. Que eso ya es una burra. El COVID. Obvio. ¿Qué pasa? La guerra de Ucrania lo que ha hecho es aumentar el efecto. Has quitado de en medio dos grandes productores. Pero hay más productores. Y aquí viene lo interesante. Dice, bueno, yo no puedo pillar trigo de Ucrania ni de Rusia. Bueno, me voy a Sudamérica. O a Norteamérica. O a Centroasia. Bien, ahora mira en los dos últimos años dónde se han dado las mayores sequías. Claro. En esos lugares. Claro, esa es la cuestión. O sea, es que hay países donde el problema de la sequía está siendo acuciante y eso es consecuencia del cambio climático, por mucho que haya gente que ya esté aburrida de oírlo, pero a la que le queda tiempo todavía de seguir oyéndolo. Y claro, son países donde la sequía está haciendo su efecto y donde, como no, de hecho, hay países donde si no cambia la tendencia muy pronto y va a ser difícil porque estamos entrando en la época cálida para muchos de esos países, vamos a tener grandes problemas de nutrición, de no tener que comer, no tener que echarse la boca. Por ejemplo, bueno. Podemos pensar en África, pero hoy mismo estaba dando el aviso la propia Francia. O sea, este invierno ha sido tan seco que están dando aviso de posibles restricciones de cara a este verano porque los suelos están súper secos. Y claro, Francia es otro gran productor de otro montón de alimentos. Hay otro factor muy importante, además del agua, el diésel. Ajá. Porque un tractor tú no lo mueves a pila, ni con gasolina. Tiene que ser diésel. Y ahí, ahora mismo, que llevan avisándolo muchos años, el diésel van a acabar racionándolo. En Argentina, hombre, el productor de cereal, el diésel, se han quedado sin diésel. Perdonar, el diésel se supone que a partir de 2030 es caca, ¿no? O eso estaban diciendo. Es que, ahora mismo hay países, por ejemplo, Pakistán, no es capaz de comprar diésel. No es capaz. Y eso es un problema. ¿Pakistán porque está a precio desorbitado? Bueno, hay países que, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Sri Lanka, que llevan 200 muertos, es que se han quedado sin diésel. Sin diésel se han quedado sin electricidad. Y todo se junta que te quedas sin comida. Se montó la leche. O sea, no hay. Argentina, que es gran productor de cereal, no tiene diésel para los tractores. Y la cuestión es que el diésel es uno de los subproductos del petróleo y tal, pero es de los que está en más escasez. De hecho, diésel bueno ya va quedando muy poco, ya empieza a haber diésel como subproducto y está muy escaso. De hecho, o sea, lo raro ha llegado a ser que ha llegado a estar el diésel por encima del precio de la gasolina. Y no se espera que vuelva a bajar mucho porque es una cuestión a nivel mundial, o sea, está escaso. Claro, cuando te vas a las bases de cualquier pirámide energética de la que depende cualquier actividad económica y al final cualquier actividad productiva, que es la energía, o sea, la energía, los combustibles, lo que te sirve para generar energía y los alimentos básicos, como son el cereal, del que depende la inmensa mayoría del resto, o eso, o los aceites, porque el otro día salía un estudio que más del 60% de los alimentos que incluimos en la cesta de la compra por ejemplo, llevaban aceite de semilla, aceite de girasol, por ejemplo, y eso también está ahora mismo, por ejemplo, también se está viendo tocado. Pues claro, todo lo demás que depende de ello, los transportes de las demás cosas, la producción del resto de los alimentos con esos ingredientes, etcétera, etcétera, pues sube, tenemos la inflación que tenemos y grandes problemas para otros países del mundo que no tienen esa capacidad de adaptación que podemos tener aquí. Porque, si acordáis, la Revolución Verde, que tan buenos resultados dio, depende del diésel. Claro. Todo. Y eso es un problema bastante grave, porque eso de tener las grandes cosechas que tenían antes, ya nos podemos ir olvidando, ¿eh? Bueno, aquí en España ahora mismo, de hecho, se están planteando rápidamente modificar tierras que estaban en barbecho para ponerlas directamente el año que viene a plantarla de girasol. Pero claro, estamos hablando de un problema a nivel mundial, no el problema que podemos resolver en España para que no nos falte aceite de girasol y se devalúe el de oliva o se nos vayan los precios por las nubes, que si dependemos tanto de ellos. Pero había una cuestión que quizás sea más relevante y son las consecuencias de todo esto. Es decir, cuando todo esto empiece, bueno, ya lleva actuando un tiempo, porque es verdad que la sequía y el cambio climático ya está haciendo que muchas cosechas y muchas historias de estas pues ya se estén dando, que las tengamos en las narices. Pero cuando el año que viene sea un problema acuciante, cuando pase este verano, y este verano sea horrible para millones de personas, los problemas migratorios el año que viene pueden ser descomunales. Hombre, es que no van a venir en patera. Van a venir en portaaviones. Pues me río, pero en fin, me río y no te río. No, es así, ¿eh? Está claro que el Magreb tarde o temprano va a reventar. No pueden seguir así. Y eso que, por ejemplo, el caso argelino, básicamente su emigración es casi estatal. Que van echando gente. Claro, si no tienes que comer, tienes que irte. Mucha de la gente que vemos que llega a Canarias, de países de África, son refugiados climáticos. Claro. El desierto avanza. No tienen nada que comer, pues te vas. Claro, la única forma de escapar de eso es el norte. Es decir, los países, o sea, zonas como por ejemplo Andalucía tienen un nivel de desertificación galopante ¿sí? Y en X años, no voy a adelantar cuánto para que no cunda el pánico, pues nos vemos abocados a que esto se convierta en un semidesierto, sino un desierto incipiente, pero claro, el tiempo del que hoy disfrutamos por aquí quizás se empiece a aparecer al tiempo que dentro de X años pues, podamos disfrutar en el Cantábrico. Va a ser solamente cuestión de mudarse. Pero claro, mudarse todo el mundo. O sea, porque si nosotros estamos así, los que están por debajo de nosotros lo llevan peor. En la India, este mes atrás, se han registrado temperaturas sostenidas durante varios días de 50 grados. Eso no se había visto nunca, ¿eh? Uh-huh. Pues claro, ahora empezamos a ver los fenómenos extremos. Que es lo que les gusta mucho a los climatólogos. O sea, los climatólogos que buscan es fenómenos extremos. Y cada vez serán más, son más fuertes. Vamos, esta misma mañana, cuando yo salí de la calle, hacía airecillo sahariano. Sí, no. ¿Qué dice? Que estoy en mayo. Pues era tremenda, sí. Estamos, decían, en un, a ver si lo digo bien, que no me equivoque, creo que eran 15 grados por encima de la media para esta fecha. 15 grados, no 2, 3 grados por encima de la media, no. 15 grados por encima de la media para esta fecha. Y claro, bueno, y esto pasará, en fin, pero dirán, bueno, cuando haga un poquito más fresquito dirán, pero ¿cómo va a haber cambio climático? No ves, eso es que hizo calor, pero luego ahora estamos bien. Y cuando arrecien las lluvias y haya inundaciones, pues dirán, ¿qué cambio climático si nos vamos a ahogar del agua? Pero claro, la cuestión es que el suelo seco no va a retener ese agua. Y el suelo está seco y no retiene ese agua porque antes hemos estado sufriendo temperaturas que no son normales. Tú fíjate lo que ha pasado en Andalucía. Hace 20 años tú te recorrías la carretera de Córdoba-Granada. Sí. Y veía una planta muy curiosa, girasoles. Sí. Había extensos cultivos entre Córdoba y Granada de girasoles. Uh-huh. Ahora no hay ninguno. Bueno, eso va a cambiar. Este año lo va a volver. Ahora se plantan olivos en seto. Uh-huh. Y son olivos de regadío. ¿Qué dices tú? ¿Un olivo de regadío? ¿Eso qué es? El olivo es una planta, vamos, que está perfeccionada para aguantar la sequía más grande del mundo. Uh-huh. Pues los meten en regadío. ¿Qué ha pasado este año? Que han estado a punto de cortar el agua. Y han quitado cultivos que había antes. Por ejemplo, había mucho cereal, ya no hay tanto. Estaba el girasol, no hay ni un campo cultivado de girasoles. Que el girasol es otra planta que aguanta mucho. Claro, no necesita apenas un riego en todo su... Ah, no. Esa es una planta muy interesante para nuestra zona. Sí. Pero este año lo va a ver cambiar, va a ver cómo cambia eso. Hay muchísimos agricultores que se van a pasar al girasol. Aparte de porque hace falta, porque es un cultivo que, teniendo en cuenta que hay un competidor que está fallando, pues va a ser muy rentable. Y efectivamente, es un cultivo que se adapta muy bien a nuestra zona y que no necesita tanta agua, efectivamente, como pareciera. Eso va a cambiar. Aquí, en el mundo occidental, la alimentación va por modas. Uh-huh. Hace tiempo el aguacate no existía. Y ahora está de moda. ¿Qué ha pasado en Málaga? Se han dedicado a plantar aguacate como si no hubiese mañana. Dime tú qué agua hay en Málaga. Claro. O sea, es decir, en la costa tropical. La costa tropical a nivel de temperatura. Correcto. Pero el trópico, el trópico tiene esas temperaturas y una cantidad de agua de que llueve. Ahora no está lloviendo y en 5 minutos te cae un chaparrón. Y así está todo el día. O sea, que allí hay agua la que quiera. O sea, allí no te tienes que preocupar de regar porque hay agua que te sobra. Y es verdad. La temperatura que hay aquí solo tenemos la temperatura. Si el agua la tenemos que aportar a base de regar y no tenemos agua porque hace mucho calor, pero no hay agua, pues dime tú la cantidad de agua que nos estamos quitando de en medio a base de pozos ilegales, por cierto, que esa es otra, esa es la siguiente. Fíjate que siguiente. Muchos conflictos actuales son por el agua. Muchos, ¿eh? Incluso gran parte de los conflictos de Oriente Medio, en torno a Palestina y tal, que aparentemente tienen un trasfondo político, histórico. La guerra de los 7 días se lió precisamente por los altos de Golán, que era donde estaba el agua. O sea, eso fue el principio de esa guerrita. El agua históricamente, y además del trigo, ¿sabes lo que pasa? Estaba hablando Vicente, y aquí en Europa nos suena raro esto de las revueltas y los disturbios por el trigo, pero hay que irse a la historia de Francia. Una cosa muy parecida a eso originó la Revolución Francesa, una cosa muy parecida. Y aquí en España los motines, cuando había una subida de trigo y demás, bueno, pues claro, porque era la alimentación básica de la gente. ¿Vale? Yo, a mí lo que me llama la atención respecto a esto de los cultivos del girasol y esto que nos acaba de decir del aguacate, ¿en qué momento en un país como el nuestro alguien se plantea estas tonterías? Es decir, cierto, dices, habían extensiones de girasol para parar 14 barcos y ahora resulta que dices, coño, es que no hay ni el 40% de lo que había. Porque antes no salía más barato traerlo de fuera. ¿Y cómo es posible que las autoridades, al tío que se dedica al aguacate, a todas estas cosas tropical, oiga, no, mire, vamos a hacer las cosas medianamente bien, no le voy a decir yo a ustedes que entremos aquí en programaciones marxistas, ¿vale?, de economía programada, nos echen ustedes las manos a la cabeza, por favor, pero yo creo que hay que aplicar un poquito el criterio de la lógica del sitio donde vives y demás con respecto a todas estas cosas. Es como si aquí la moda que hubo en Andalucía de plantar campos de golf. ¿Dónde vamos? Bueno, hay veces, no diré siempre, pero hay veces en que las autoridades que deberían intentar velar porque se cumpla la legalidad, en fin, por ejemplo, que no se hagan sondeos de pozos ilegales, que sostengan esos cultivos, etcétera, pues no solamente no hacen su trabajo persiguiendo esas acciones ilegales, sino que incluso lo fomentan en ocasiones. De hecho, por ejemplo, en Doñana hay grabaciones, digamos, robadas o ocultas de reuniones de alcaldes de la zona con agricultores, pues intentando organizarse un poco para ponerse de acuerdo en plan que sí, que esto es lo que hay y que vosotros sigáis haciendo vuestro pozo, que nosotros no nos vamos a meter y que tal, que a las elecciones y que nosotros como partido tal, pues vamos a partido a tal apoyar. Lo digo yo. No, bueno, porque, hombre, no, mira, yo creo que las cosas, yo lo voy a decir yo, porque además es que en Murcia, con el Mar Menor, ha pasado. El señor Miras, el presidente de la autonomía murciana, ayer, viernes, estaba echándole la culpa al gobierno de España de la situación en la que se encuentra el Mar Menor en Murcia. Y dice, pero, oye, hay que ser desahogado, ¿eh? Y la gente que somos tontos de que... Pero yo lo voy a decir muy claro, el Partido Popular, así de sencillo. Porque además es que yo creo que entra dentro de su estrategia. Es decir, vamos a darle a los agricultores, es decir, a los que tienen cuatro duros en la zona, vamos a darles todo lo que quieran porque nosotros necesitamos el lumpen proletario, ¿vale? Que es el que luego va a recoger las fresas y demás. Necesitamos el lumpen proletario para que nos vote. Y eso es estrategia, todo. Por eso estaba diciendo yo que, claro, dices, oye, hay zonas del planeta en las que es una situación realmente jodida porque es que no tienen acceso a recursos básicos como el agua. Pero dices, un país como el nuestro, con la red hídrica que tiene, que sí que tenemos, pero, hombre, con un poquito de cabeza. Y yo creo que es que lo que tienen apostado y decidido es que Doñana termine exactamente igual que la manga del Mar Menor. Bueno, tampoco le interesa en general. Lo que pasa es que hay vistas muy cortas que miran a muy corto plazo. No, yo estoy hablando. Estamos hablando de gente que se supone que tiene estudios, ¿eh? No, sí, yo, pero, aquí hay mala intención. Pero que la comarca, por poner ese ejemplo, pero hay tantos otros que podrían valer. La comarca, por ejemplo, de Doñana, pues. Más allá de lo que produce agrícolamente, desde el punto de vista agrícola, tiene un valor y una riqueza y un poder también de gran parte de su economía que se sustenta en la imagen del parque de Doñana. Y claro, dejar caer eso es de tener las vistas muy cortas, porque, correcto, no todo el mundo planta y cultiva fresa, y no todo el mundo vive de eso, pero muchísima otra gente vive de otros tantos negocios que, si no existiera el Parque de Doñana, pues dejarían a la zona mucho más deprimida de lo que está. Pero bueno, es verdad que todas estas cuestiones finalmente nos llevan a que ante las previsiones de catástrofe, como estaba diciendo Vicente, pues finalmente, evidentemente, hay que posicionarse desde el punto de vista personal, pero claro, desde el punto de vista político, porque idealmente hay que tomar decisiones que intenten adelantarnos a la catástrofe, y no siempre se hace. Pues, chicos... ¿Vicente? ¿Algo más que tengáis que apostillar? ¿Hay alguna solución? ¿Podemos vislumbrar, podemos tener alguna esperanza? Sí, hay una solución. Que los señores economistas entiendan que en un mundo finito no puede haber recursos infinitos. A ver si estudian un poco de física. Sí, sí, eso es 2 más 2 son 4 y no tenemos nada más que 3. Ay, madre. Ay. Oye, el comentario ha sido... Además, los economistas, que suelen ser, ya sabemos que los economistas se mueven sobre todo en el mundo del, ya te lo dije yo, de la posteriori. Sí, sí. Todo. Eso es como cuando Chanel gana Eurovisión y todo el mundo dice al día siguiente, cuando antes la estaba criticando, con España muerte, Chanelazo y tal. Y el día de antes estaba echando peste de aquello. Bueno, ni tanto ni tanto. Hay que ser coherente. Los economistas se mueven en el mundo de las creencias. Sí, parece. No tienen. No tienen nada. Son creencias. Pues chicos, yo si os parece, si queréis añadir alguna cosita más, 2-3 minutillos y vamos cerrando el kiosco. Vicente, conclusiones. Que pintan bastos. Pintan bastos. Sí, sí. Se viene, bueno, ya lleva un tiempo viniendo el milenarismo, quiero decir, está viniendo por fascículo. Yo sí recuerdo a Arrabal en aquel mismo programa de televisión, cuando se levantó borracho, que decía: hablemos del milenarismo, porque el milenarismo va a llegar. Sí, para mí aquello fue mítico y lo recuerdo siempre, ¿no? Entonces ya llevamos un tiempo que ya está llegando el milenarismo. Y ya lo que nos faltaba es que el otro día el Congreso de los Estados Unidos pues empezara a hablar de extraterrestres, que yo lo que decía, digo, ya nos falta que nos invadan los extraterrestres y el apocalipsis zombie ya llevamos un tiempo sufriendo. Que escucha reggaetón por encima de sus posibilidades. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que lo de los extraterrestres, esto es como en el rugby cuando la jugada está de la patada a seguir, ¿vale? Cuando sueltan el pantalón para adelante y como el balón se ha ovalado, a ver para dónde va, ¿no? Pues así es la cosa. Oye, hay que distraer a la gente. En Estados Unidos, ¿qué podemos hacer? Los extraterrestres, que vienen los extraterrestres. Aquí en España, que viene el emérito. Y además, yo es que es una cosa que me gustaría hablar un día con vosotros. Yo ayer por la tarde estaba flipando, ¿eh? Media hora, una cámara enfocando las escalerillas de un avión. Y estaban todo el rato como en bucle, para atrás, para adelante. Juan Carlos bajando, Juan Carlos va a bajar, la niña abrazándole, la niña la genuflexión. Pues es que todo es lo mismo, patada a seguir. Y es de lo que va todo esto, ¿eh? Es lo que decía Vicente. Vicente ha hablado de una cosa, de un concepto que es el de crecimiento. O sea, la verdad que para frenar todo esto, tiene que llegar un momento en el que alguien se dé cuenta y un poco nos pongamos todos a ello. Crecer sin crecer no puede ser siempre. O sea, ya está ocurriendo, ¿eh? Claro, porque tenemos los recursos que tenemos son los que tenemos, no tenemos más. Entonces nos estamos comiendo un planeta y no me acuerdo si eran dos planetas y pico al año, y solo tenemos uno. Así que esto, antes o después, la solución pasa por ahí. Quizás el único tipo de esperanza que yo veo cercano es que, y ojo, en base a que lo digo, que la guerra de Ucrania está acelerando cosas que debían de haber pasado ya hace años en muy poco tiempo. O sea, lo que va a ocurrir con la energía en Europa en muy pocos años es algo que debería de haber pasado ya hace mucho. Y empezar a dejar de depender del petróleo, pero claro, hay otros países que no solamente dependen del petróleo como cosa básica, sino como de la alimentación, de otras cosas, de otros alimentos mucho más básicos, y eso afecta a muchísima gente, y de eso va a ser mucho más complicado. ¿Sí? En fin, largo y complejo, nos lo fiáis. Compañeros, que ha sido un auténtico placer teneros por aquí esta tarde, de verdad, ¿eh? Yo, si habéis observado, he estado muy callado mucho rato porque me estaba interesando mucho, además, sobre todo, gente que está bastante más instruida que yo, que me ha maravillado teneros por aquí. Vicente, por segunda vez que por lo menos estás conmigo, que te agradezco muchísimo que nos hayas hecho un huequito en tu tiempo, y a ti, José María, ¿qué decirte? Bueno, pues muy bien, seguro que vamos a tener más ocasiones para la charla con Vicente de todo esto. Yo, por mi parte, cuando queráis, levantáis la mano y oye, que voy para allá, venga, pues vamos para allá. Muy bien. Pues nada, a quien no lo conozca, poneros música de Evangeli en bucle, que lo vais a flipar. En bucle, sí, por lo menos, mira, quedémonos, oye, por lo menos, oye. Quedémonos. Bueno, un ratito al menos. No, pues te voy a decir una cosa, no aburre, ¿eh? Yo sería capaz de estar escuchando esta de Carreras de Fuego. Hora y media estaría pom, pom, pom, pom, pom, pom, porque es que no aburre. Muy bien. Vicente, un abrazo. Igualmente. José María, un abrazo. Cuídate mucho. Otro. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hare, hare, hey. Hore, hore, hore, hore. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. Bueno, pues una semana más estamos aquí con la sección de la canción transparente. Y como os decía al principio del programa, hoy la sección transparente se la vamos a dedicar al gran Vangelis, que nos dejó la noche del pasado jueves a viernes, nos ha dejado. Vangelis deja detrás de sí una carrera impresionante, con una cadena de éxitos, sobre todo a partir del año 77, grandiosa. Y sobre todo yo creo que hay tres hitos en su carrera que son fundamentales. El primero es la primera canción con la que vamos a empezar hoy, que además también ha servido, igual que antes estábamos escuchando el Pulstar en la introducción, esta también sirvió en su día para la sintonía de un programa de televisión española, pero quiero recordar que era de Jesús Hermida, pero no me preguntéis cuál. Es una canción muy bonita, con un tono así muy intimista, que se acerca un poquito al New Age, ¿vale? Sin llegar al New Age de Michael Nyman, pero él se va acercando un poquito. Y una melodía, además de estas, de las que se te quedan grabadas a fuego en el alma. Empezamos con la canción se titula Al hombre desconocido, como aquello del soldado desconocido, pero en este caso de To the Unknown Man. Thank you. pues conmovedora, muy bonita. La versión dura casi 6 minutos más, lo que pasa que no tenemos tiempo en la sección para meterla tanto tiempo. Aparte, a mí me parecía muy interesante meter otra de ellas. Hay una película muy curiosa que en su día, yo me acuerdo, cuando se estrenó, estoy hablando de Blade Runner. Digamos que esa película no le gustó a nadie, pero cuando digo a nadie, digo al propio Harrison Ford que la protagonizaba, al propio Ridley Scott que la dirigía y a los críticos de cine, ni os cuento. Pasado el tiempo, esa película ha pasado a ser una película de culto y además ha pasado a ser una gran película de ciencia ficción en un universo muy original. Y yo creo que con esta película pasó una cosa fundamentalmente. La gente cuando iba al cine a ver esta película, claro, salía Harrison Ford y decía, voy a ver o a Han Solo o Indiana Jones. Pues no, perdón, no es ni Han Solo ni es Indiana Jones. Es una suerte de Gary Cooper en Solo el Ter Peligro, con algo más de mala leche que Gary Cooper, ¿vale? Pero que cuenta una historia fantástica, con un guión espectacular, un montaje maravilloso y una banda sonora de las de quitarse el sombrero. La última canción que voy a poner hoy en la sección de la noche paradigmática es la que cierra esta película de Blade Runner. No la cierra exactamente, pero cierra lo que es el montaje de la película, ¿de acuerdo? Cuando ya ha pasado todo y demás, el detective Deckard, que es el Blade Runner, el que busca a los replicantes y se fuga con una replicante que interpreta Sun Young, digamos que, curiosamente, esa escena, que es, la película es muy oscura, tiene una fotografía oscurísima, muy negra. Y cuando termina la película y él se va, es decir, que pasa una nueva vida, se ve un paisaje alpino, soleado, bueno, una cosa diametralmente opuesta que, curiosamente, por lo visto, digamos que Ridley Scott aprovechó trozos que había descartado. Ay, lo diré, qué memoria. Ay, el director del Resplandor, Stanley Kubrick, había descartado de esta película. ¿De acuerdo? Os voy a dejar por esta semana. Podía haber puesto muchas canciones más. Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, lo de la película Missing. Se me viene a la cabeza el himno que compuso para los Juegos Olímpicos de Atenas. En fin, se me viene a la cabeza muchas cosas, pero tenía que elegir. Si os digo que al final del programa va una versión especial de Carros de Fuego. Gracias por soplármelo, claro, es que me la ha soplado el compañero Carlos, porque es que se me van las cosas de la cabeza con el calor que hace, a cargo de Tuchelos. Pero yo ahora, en esta sección, os dejo con el tema de amor de la película Blade Runner. Hasta la semana que viene. Thank you. Esta semana, en el homenaje que estamos haciendo a Vangelis, traemos en el cine una de las mejores películas deportivas de todos los tiempos. Del año 1981, con dirección de Hugh Hudson, traemos Carros de Fuego. This is a story of two men who run. Not to run, but to prove something to the world. They will sacrifice anything to achieve their goals, except their honor. Received unanimous critical acclaim. Majestic, masterful, triumphant, and joyful, says the Los Angeles Times. The New York Times calls it rousing and invigorating. ABC TV says you'll be riveted, enthralled, and you'll cheer like crazy. It's for everyone, says Newsweek. And the New York Daily News promises it will lift your spirits to a new high. Chariots of Fire. Dirigida por Hugh Hudson y con la música de Vangelis, en el reparto incluye a Ben Cross, Ian Charlson, Ian Holm, Cheryl Campbell y Alice Creech, y nos habla de una historia que ocurre tras la Primera Guerra Mundial. Dos estudiantes llegan a Cambridge. Uno es Eric, que es un rico estudiante judío que va a la universidad a formarse en leyes, y Harold, que es hijo de unos pastores o de unos religiosos cristianos que son embajadores en China o trabajadores en China. Eric es la seriedad, el rigor y el dinero. Harold es la tranquilidad, la alegría y el carisma. Y ambos dos compiten dentro del equipo de atletismo que se preparará para poder representar a Inglaterra en los Juegos Olímpicos de 1924. La carrera no solamente la carrera deportiva, sino también una carrera en la cual sus personalidades están enfrentadas. Los valores de la época, el clasismo y las diferencias sociales por dinero y las costumbres de su época harán que la competición se mida en tantísimos niveles en los cuales al final los rivales acabarán siendo hermanos. Un drama deportivo que es un clásico del cine británico y con la destacadísima banda sonora compuesta por el recientemente fallecido compositor griego, en la cual se narran pasajes de una película que llamaríamos clásica por el tono y por cómo está rodada y por la época a la que hace referencia, con pasajes de música electrónica de altísimo nivel. Para todo el mundo quedará en el recuerdo esa escena en la cual el equipo británico de atletismo corre en una playa para entrenarse al ritmo de la popular melodía que ilustra esta estupenda película. Pues del año 81, de Hugh Hudson, con una banda sonora de Vangelis espectacular, esta semana traemos en el cine Carros de Fuego. Por favor, no se la pierdan. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. La llegada de la Feria de Córdoba hace también que el panorama de espectáculos, teatro, conciertos y otras manifestaciones se dispare. Por ejemplo, vamos a empezar con el Gran Teatro de Córdoba y el IMAE. El próximo jueves 26 de mayo a las 8:30, el Coro Cid Jam, junto con la Orquesta de Córdoba, representa la desconocida zarzuela La Chiquita Piconera dentro de los conciertos extraordinarios programados por el IMAE. No se lo pueden perder. El viernes, justo después, tendremos la representación del Tartufo de Molière en una producción liderada ahora mismo por Pepe Villuela con versión y edición de Ernesto Caballero. No se lo pueden perder, Tartufo en el Gran Teatro de Córdoba. y coronando el fin de semana, el 28 de mayo, don Manolo García presenta Cuerpos Celestes en el Teatro de la Xerquía a las 10 de la noche. No se lo pueden perder. En cuanto a conciertos, el próximo 27 de mayo también tenemos en la Plaza de Toros de Córdoba un estupendo concierto de Fito y Fitipaldis. Por favor, no se lo pierdan. Y desde el día 20 de mayo hasta el 5 de junio tenemos al fantástico Gran Circo Alaska en el campo de fútbol Enrique Puga, un espectáculo para toda la familia que esperamos que sea la delicia de los más pequeños y de los más mayores. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align. No queremos también perder la ocasión de recordaros, por favor, que aún sigue abierto y disponible en la Casa Árabe de Córdoba el fantástico conjunto de exposiciones y muestra Jiguar, Vecindades Creativas en la Ciudad, en la cual hay un estupendo abanico de artistas presentando trabajos asociados al mundo árabe y a Córdoba. Hasta el próximo 24 de mayo, no se lo pierdan. Así que, como decimos siempre, disfruten de la cultura, fiestas y tradiciones de Córdoba con la mayor seguridad y la mayor de las alegrías. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Bueno, pues como todas las semanas, os decimos adiós con nuestro amigo Paul McCartney. Nada, espero que os haya gustado el programa, que os haya sido entretenido cuando menos, sobre todo recordando mucho al gran Vangelis. Y en fin, que procuremos ser felices, que estos son cuatro días. Os vamos a dejar con una versión de Carros de Fuego, aunque creo que Rafael, cuando estaba hablando de la película, la habrá puesto, pero yo creo que como homenaje a él, os vamos a dejar una versión del tema principal de la película Carros de Fuego, una versión de una gente maravillosa que se hacen llamar Tuchelo, son dos muchachos que tocan el violonchelo de maravilla, una versión sinfónica maravillosa. Con el señor Vangelis nos vamos hasta la semana que viene. Adiós. Thank you.